Y de los que con los que ya jugaste, qué viste o de lo que sabés que todavía no te enfrentaste, que nota con dónde está la pelea entre cuál, si te nombro los cuatro finalistas, me imagino que te contás. ¿Y quién más? Sí, pero te repito, es muy parejo, muy parejo. Y por hoy, si vos me decís rápido, Central, Cecira y Sarmiento, que son los tres que están Los que ahí están arriba. arriba, claro. Pero el ida y vuelta es muy difícil. Por eso digo, los partidos, la mayoría de los rivales nos ganamos y perdemos entre nosotros mismos. Bueno, hoy por hoy, el área, este torneo, tuvo una regularidad buena que perdió solamente con Belgrano. Entonces, por ahí tiene un poquito más de luz en cuanto a la ventaja, pero después en el ida y vuelta es muy parejo y tenemos que estar muy atentos para no cometer errores, porque un error que se pueda cometer se puede pagar caro, porque te repito, los equipos hoy por hoy se cierran bien, la mayoría de los equipos tienen su técnico, su profe, sus buenas canchas, sus buenas pelotas, la mayoría tiene tres o cuatro refuerzos, así que es competitiva la liga, gracias a Dios. Porque eso te hace tratar de superarte siempre y bueno, vamos por tratar eso, por cumplir ese objetivo de superarnos y tratar de llegar a instancias finales. Ahora yo te nombro a un jugador que aparte es el goleador del campeonato, me parece que está ahí arriba, que es Luciano Imola, un jugador que finalmente se ha quedado, que ha sido clave en varios partidos. Me imagino que lo querés cuidar y tenerlo todos los partidos, naturalmente, y que se quede. Sí, bueno, Lucho, más allá de ser un muy buen jugador, es muy buena persona, un muy buen chico, yo lo conozco de chiquito, así que sí, como vos decís, es hincha del club, jugó toda la vida en el club, así que bueno, haremos todo lo posible por retenerlo, pero bueno, el fútbol es su pasión, le gusta lo que hace, así que condiciones futbolísticas tiene un montón Es y joven. expectativa y también debe tener, así que bueno, que sea lo mejor que él, para él, porque más allá de lo que representa para el club, está primero siempre la persona. Y bueno, si él se siente cómodo, seguirá, y si él tiene otra propuesta y la acepta, mientras él esté bien, nosotros, yo como cuerpo técnico, el club también, es un pibe, te repito, que se brindó siempre para la institución, así que es muy querido. Te pregunto algo, salgo un rato de la Liga de Canals y vamos a hacer de cuenta de que no estás en ningún club dirigiendo, digo, y estamos mirando, no sé, nos elevamos con un dron a 10 kilómetros de arriba y miramos las tres ligas de la zona. Digo, uno mira, la Liga Canal ha crecido enormemente y tenemos la otra vecina que yo creo que estamos ahí en ver quién es está un poco más arriba o está a la par, qué sé yo, que es la Beca Arbarela, ¿no? Hoy en día tiene, bueno, Lambert salió, se consagró campeón finalmente, y hace poquitos días que le ganó a Alumni y Villa María, o sea, le ganó 1-0 en el partido de ida, empató 0-0 y de esa manera se consagró campeón del provincial. Están, bueno, con Argentino en Monte Maíz, jugando el federal, ¿no? Que está saltando de todo lo que está pasando con eso. Digo, Río Cuarto, digo, Córdoba está teniendo un protagonismo importante, digo, en las ligas superiores. ¿Estás viendo algo vos? ¿Te interesa ver lo que pasa en otras ligas también? ¿Cómo es la cosa ahí? Sí, ya hace, bueno, yo vengo de Rosario, De de la Rosario. Liga de Santa Fe, y sin ninguna duda, ya hace más de 20 años que estoy acá, y el crecimiento no solamente en la Liga de Canal, sino también en la zona, fue muy grande. Mi viejo estuvo dirigiendo 2 años en Argentina en Monte Maíz, así que Claro. yo también estuve viviendo 2 años, conozco más Y o jugó menos, con tengo el amistades, trinche. El famoso video. claro. Era el técnico y mi viejo era el técnico, perdón, y el Trinche lo trajo como jugador Claro. en esa época. Así que no, el crecimiento es muy grande, es muy notorio. Por eso, a medida que, y no es de un año, sino ya son de muchos años de trabajar bien, para ir más lejos, los clubes de Córdoba ya también hace muchos años que están trabajando bien. La otra vez, el miércoles pasado, vino a Talleres de Córdoba acá. En captación, ahí tengo un amigo, Esteban Lisi, que vino. Y hace muchos años que está trabajando y bueno, uno se interioriza siempre. A Talleres vamos todos los años con los técnicos infantiles a capacitarnos. Así que, sin ninguna duda, el resultado que está teniendo lo que son los equipos de la provincia de Córdoba es más a través del mérito que están haciendo y a través del esfuerzo que están haciendo. Y si vos trabajás bien, a la larga, sin ninguna duda, tenés resultados deportivos. Uh-huh. Claro, claro. Bueno, entonces, Miguel, te pregunto ya para el próximo fin de semana. Bueno, una nueva fecha, invitando seguramente a la gente que lo siga acompañando y por supuesto también desde acá te deseamos suerte también en el laburo que estás haciendo con ese perfil bajo que siempre te has caracterizado trabajando en el club que te toque. Porque ¿vos estuviste en Canalense? No, en Canalense estuvo papá, muy viejo. Tu papá estuvo. Sí, sí. Estuviste en verano, el Arias y no estuviste en otro club de la liga, ¿no? No, acá en la liga no. Todo. Estuviste en Arias, nomás con el Ancla. Bueno. Así que nada más, digo, agradecerte este tiempito para charlar un ratito, cómo sé cómo estaban y, por supuesto, bueno, toda la suerte para adelante. Bueno, muchas gracias, Juan, por siempre también estar presente, por la invitación. Estoy a tu disposición para cuando quieras y, bueno, seguir trabajando en el fútbol es muy lindo para mí, trabajar de algo que me gusta, así que trato de dar lo mejor para el club que me toque trabajar y, bueno, ya son muchos años haciendo esto, así que estoy muy conforme, no solamente con mi rendimiento, sino con lo que es la vida personal, que si uno está bien también en lo personal, se puede brindar mucho más en lo laboral. Uh-huh. Ah, y te pregunto una cortita, digo, pues sé que estás con un emprendimiento personal también, ahí en el Fútbol 5, ahí en atrás del gimnasio Top, que ¿hay algo de promesa en Arias que has visto? Sí, hay buenos jugadores, lo que hay que tratar de cambiar un poco es la mentalidad, es el profesionalismo por ahí que se entrena en lo que es un equipo grande entrena 5 días por semana, 5 días en la semana. Uh-huh. Acá el máximo que se entrena en 3 y a lo mejor uno tiene un contraturno, tiene otras cosas, entonces es muy difícil equipararnos en cuanto a lo físico. Claro. En cuanto a la técnica, sin ninguna duda, hay muy buenos jugadores, no solamente en área, sino acá en la zona. Pero se tienen que trabajar otros aspectos, también la alimentación, el descanso. Uh-huh. Son muchas variantes que por ahí es lo que tira un poquito para atrás en cuanto a que no haya tantos jugadores nacidos en área en equipos profesionales. Claro. O por la zona, te digo, porque sí. Más allá del profesionalismo que pueda haber en cuanto a los clubes, a contratar gente capacitada, depende también mucho de lo que es los chicos y depende de lo que mucho los padres. Y generalmente la formación de los chicos empieza a los 10, 11 años, para tratar de que cuando lleguen a 14, 15, 16 años, estén bastante fortalecidos en aspectos no solamente futbolísticos, sino también lo que estaba nombrando antes, de alimentación, uh-huh, de descanso, de sí, orden. Así que no es fácil, pero sí que en la medida que los clubes sigan trabajando como están trabajando, van a aparecer muchos jugadores más a nivel profesional de la zona. Genial, genial. Bueno, Miguel, muchas gracias, un abrazo. Bueno, Juan, a disposición, un abrazo. Ahí lo teníamos a Miguel Ángel Bustos, director técnico del fútbol del Arias Fútbol Club, charlando aquí en Radio Nota 89.9.